nueva emisión de La Dosis Justa y una vez más nos visita aquí en Radio Nacional Bahía Blanca el doctor Alejandro Buciarelli. Ale, ¿cómo estás? Hola Juani, audiencia de La Dosis Justa, muy bien por acá, realmente una jornada con frío, pero bueno, un fin de semana largo, bueno, conmemorando aspectos históricos también, así que como siempre con todas las insignias patrias, hay que llevarlas siempre, siempre digo eso, pero bueno, también acá otro tema interesante que nos convoca un poco esta época que venimos hablando desde la columna de la semana pasada, un poco de aspectos vinculados al resfriado, pero también hoy les traigo algo interesantísimo, el tema alergias, ¿no? Ajá. Que también muchas veces podemos tener algunas circunstancias o situaciones no deseadas con estas alergias, que si bien las vemos frecuentemente en el inicio de la primavera, también tenemos mucha alergia o hipersensibilidad en esta época y sobre todo algunos síntomas que queremos atender, que a veces los medicamentos sintéticos no logran abordar esta sintomatología con los costos que implica. Entonces, en estos casos, cuando hablamos de alergia, tenemos alguna cuestión fitoterápica que podemos implementar a bajo costo y sobre todo en la cronicidad de estas alergias, porque recordemos para la audiencia de La Dosis Justa que hay condiciones crónicas de alergias donde los medicamentos o la frecuencia de uso puede implicar algún riesgo para la salud, claro, o efectos o eventos no deseados. Y cuando hablamos de alergia, hablamos de un proceso que es normal, es lógico, de una respuesta inmunológica o inmunitaria excesiva que manifiesta en algunas personas, fundamentalmente porque son hipersensibles y que está provocada por la acción de algunas sustancias, especialmente del medio ambiente, lo que son los ácaros, el polen, el moho, pelos de animales, pero también algunos medicamentos, alimentos y algunos elementos que pueden sensibilizar esta situación de alergia. Por lo tanto, hay una reacción en cierta forma del cuerpo de hipersensibilidad o un trastorno también derivado de la reacción inmunológica frente a antígenos extraños. Normalmente esta hipersensibilidad es una respuesta inmunológica exagerada que provoca lesión en los tejidos y se manifiesta en las personas luego de posteriores contactos con el antígeno o la sustancia que desencadenó ese proceso alérgico. A su vez también hay distintos tipos de hipersensibilidad y alergias. Hay categorías que, si bien el espíritu del programa no es hablar en detalle de la fisiopatología de las alergias, hay unas que son de tipo hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata. Estas son donde o tienen lugar cuando el organismo reacciona frente a alérgenos solubles mediante una respuesta mediada por las inmunoglobulinas como la inmunoglobulina E. Después tenemos otras que son del tipo de la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica. Normalmente estas son reacciones o respuestas autoinmunes un poco más complejas de abordar desde la fitoterapia. Hay otras que son de hipersensibilidad de tipo 3 o reacciones por inmunocomplejos. Estas tienen cierta similitud con la tipo 1, pero en este caso cambia el tipo de anticuerpo que interactúa. Normalmente hay reacciones que se desencadenan con las inmunoglobulinas G. Y después están las de tipo 4 retardada, donde la manifestación clínica aparece después de 12 horas, no es inmediata. Entonces, ajá, de acuerdo a la aparición de esta sintomatología, tenemos distintos tipos de hipersensibilidades vinculadas a los procesos que vulgarmente conocemos como alergias, pero que tienen como un denominador que producen un malestar determinado. Lo que cambia es el antígeno, la denominación, qué células o tejidos están involucrados, el tiempo de inducción o aparición de los efectos no deseados. Y de esta manera tenemos, por ejemplo, típica reacción hipersensibilidad tipo 1, las rinitis alérgicas estacionales, época sobre todo parte invernal, parte primaveral. La tipo 2, hablamos de, por ejemplo, anemias hemolíticas luego de administrar, por ejemplo, penicilina en personas alérgicas, una condición que puede aparecer. Después hay otras como en el caso de la tipo 3, pero sobre todo la 4, donde hay dermatitis por contacto, personas que reaccionan de manera exacerbada por este tipo de hipersensibilidad tipo 4. Y hay otra, la tipo 3, que es la reacción de Artus, que es más complejo. Esto quizás amerita a alguien del área clínica específica, pero en definitiva un panorama bastante complejo para las personas que la padecen ocasionalmente, pero sobre todo crónicamente, que es donde ahí podemos utilizar a la fitoterapia. En lo que tiene que ver con estas reacciones alérgicas y la fitoterapia, bueno, El tratamiento es desde la más remota antigüedad, esto es real, históricamente se utilizaron con fines para abordar este tipo de hipersensibilidades y alergias, pero hay que contar algo. Dentro de los tratamientos fitoterápicos tenemos, por ejemplo, el helicriso. Este tiene propiedades que muchas veces tratan muy bien la sintomatología, no la causa como pasa en la mayoría de los medicamentos. Ajá. Normalmente porque esta planta, que se conoce también con el nombre vulgar de sol de oro, tiene propiedades antiinflamatorias, antitusivas y antihistamínicas. Típico que uno habla de antihistamínico, sí, para abordar una alergia. Escuchamos loratadina, difenidramina, etcétera. Hablamos de una planta que no tiene estos compuestos, pero estoy hablando del concepto general de lo que es un antihistamínico. Y en general, el helicriso se usa para reacciones alérgicas cutáneas y respiratorias, para esta época, y también en procesos digestivos, que tienen que ver con reacciones alérgicas a algunos medicamentos o alimentos. Aparece también lo que es el regaliz. Esta especie tiene propiedades antiinflamatorias similares a un corticoide. No estoy diciendo que es un corticoide, pero tiene propiedades similares en cuanto al efecto que pueden producir. Y recordemos, el uso de corticoides tiene que estar indicado por profesionales del área médica, pero también su uso prolongado está contraindicado. Entonces, claro, un poco el regaliz viene a aportar eso que la cronicidad de un medicamento de síntesis no aporta. Principalmente el regaliz se usa de forma tópica o local, es decir, podremos hacer gargarismos con extractos de regaliz, colocar en la boca una porción del rizoma o la parte subterránea, la raíz del regaliz, y también muchas veces en casos de alergias debido a picaduras y eczemas atópicos, sobre todo en las picaduras por vía externa, los extractos son muy interesantes, o las infusiones obtenidas a partir de la raíz. Hay otras como, por ejemplo, el saúco, el caso de la flor de saúco, la vemos en bebidas, ¿sí? Claro. Refrescantes o bebidas de uso general. Es un remedio clásico lo que son las flores del saúco en procesos inflamatorios de las vías respiratorias también, no tanto para la piel. Aparecen otras plantas como la onagra, sobre todo el aceite esencial, pero ya más para las alergias que tienen que ver con las condiciones de dermatitis alérgicas. Esto también con personas que están expuestas a polvillo o donde los ámbitos laborales también hacen aserrín, polvillo, gente que trabaja con Durlock, en construcción en seco, también suelen tener esas dermatitis alérgicas. Aparece también el grosellero negro, en este caso se utiliza el aceite de la China. Sí, en otras partes de Europa. La ortiga también, sobre todo los frutos. Acá hay que aclarar que en general cuando hablamos de plantas medicinales hay que aclarar la parte que se utiliza, claro, ¿no? Porque podemos hablar de una planta y si no recolectamos el órgano indicado, la composición química varía drásticamente y no tenemos el efecto que estamos buscando. Y en casos extremos podemos tener hasta un efecto no deseado. Entonces, claro, importante en el caso de la ortiga, utilizar los frutos. Se utilizan en forma en general de cataplasmas, ¿sí? Normalmente este uso es tópico y la cataplasma es una forma de administración muy antigua, pero los frutos se colocan en agua caliente, ¿sí? Se recolectan, se cuelan, como diríamos vulgarmente, se colocan entre un paño, una gasa, y se aplican directamente sobre la piel. Es decir, el calor de esa cataplasma, ajá, es decir, la droga vegetal, que en este caso son los frutos de la ortiga, embebidos en agua tibia, permite la difusión de los principios activos a través de la piel y eso favorece la aceleración del proceso que se quiere tratar alérgico cuando hablamos de problemas dermatológicos. Estamos hablando para vía no respiratoria, sino dérmica. Hay otro muy conocido que es el xantén, ¿sí? El nombre, digamos, científico es plantago. Y ese género, el plantago, tiene también propiedades antihistamínicas. Entonces podemos usarlo muy, muy intensamente, sobre todo para lo que son sintomatologías bucofaringeas, hacer gargarismos, colocando un extracto, una infusión de la planta en la parte posterior de la garganta, no tragando ese extracto, esa infusión, manteniéndola, y tiene propiedades también antisépticas y también calma la tos. Ajá. Y además tiene propiedades, sobre todo cuando es muchas veces colocada en la parte posterior de la garganta, indirectamente tiene beneficios respiratorios porque, claro, hay una desinflamación, si se quiere, de la zona de la garganta y la persona puede tragar mejor, deglutir mejor, alimentarse mejor y, en definitiva, el ingreso de aire es mucho más fácil porque, obviamente, no está obstaculizada la vía aérea. Claro. Pero no tiene acción nasal. Eso también es importante aclararle a la audiencia de la dosis justa. Otra planta interesantísima, podemos hablar del gordolobo, el verbascum es el género, Tapsus es la especie. Esta también tiene una gran actividad como antitusivo, los extractos. No se consiguen medicamentos en forma de comprimidos o jarabes. Viene la droga vegetal en la herboristería de tu farmacia, podés conseguirla. Tu farmacéutico te va o farmacéutica te va a asesorar en ese sentido. Antitusivo, dijiste. Antitusivo, exactamente. Las infusiones del gordolobo son antitusivas también. Esto se puede ingerir, en general se ingiere, y lo que hace, el caso del gordolobo, también indirectamente tiene una acción antihistamínica, evita que células que generan o que liberan mediadores de la inflamación y la alergia, son células que se llaman mastocitos, son las que desencadenan parte de los procesos alérgicos que comentaba precedentemente. Esta también tiene una acción sobre esas células disminuyendo la liberación de histamina, que es una sustancia que genera situaciones, por ejemplo, de broncoconstricción, vasodilatación, es decir, serie de procesos que alteran la condición natural de la persona, impiden una correcta respiración y además también indirectamente genera sustancias que producen inflamación, producen malestar, dolor, es decir, condiciones típicas de las alergias que muchas veces estos síntomas se solapan con los resfriados comunes que veíamos en la edición anterior. Estos síntomas muchas veces se solapan con otros, no son aislados. Lo bueno de las plantas medicinales es que pueden abordar un amplio rango de síntomas que, por supuesto, aparecen en distintas condiciones. Resfrío, estados gripales, alergias de diversa índole. Pero estamos con un arsenal terapéutico interesantísimo porque, como siempre comentamos, la diversidad química que tienen las plantas es justamente la estrategia que tiene la fitoterapia. De un extracto de una planta tener un sinnúmero de compuestos que muchas veces superan los 100 componentes, donde cada componente refuerza los efectos beneficiosos del resto y además reducen o atenúan los efectos adversos de algún componente que pudiera ser tóxico cuando se utiliza de manera aislada. Ajá. Con el gordolobo también podemos complementar con plantas que también son antihistamínicas como la eufrasia, pero estas plantas por ahí aparecen en los portales de internet, no están disponibles tan fácilmente en forma de droga vegetal en una farmacia, en una herboristería, por eso en estos casos tenemos que tener en cuenta que estas situaciones específicas, a veces las plantas que mencioné, algunas como las que les comentaba, no están disponibles. Por lo tanto, como para hacer un tamizaje general, las que podemos llegar a encontrar más fácilmente, hablamos del regaliz, hablamos del saúco, hablamos de la onagra, hablamos de la ortiga, el xantén y el gordolobo. Esas son las que podés pedirle a tu farmacéutica o farmacéutico de confianza como para que te asesore en cómo hacer la preparación. Cuando hablamos, por ejemplo, cuestiones específicas de plantas que pueden llegar a tener que ver con la composición química, bueno, el caso de la onagra, en este caso específicamente las semillas tienen un aceite y este aceite tiene una composición donde predominan ácidos grasos. Habrás escuchado, Juani, hablar del ácido linoleico, el ácido linolénico, sustancias que están en los aceites vegetales, pero en esta especie tiene una composición muy importante, puede llegar hasta el 12-14%, y se ve que este contenido de aceite muchas veces lo que hace es que tenga propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, emolientes. Emolientes, hablamos de una situación donde esta propiedad lo que hace es favorecer el efecto, si se quiere, balsámico, reducir la picazón, el picor. Es decir, reduce incluso la tos en pacientes que tienen algunos tipos de condiciones fisiopatológicas donde esa tos exacerbada no permite incluso llevar una vida normal o al menos, sobre todo durante la noche cuando ocurre, no conciliar el sueño adecuadamente. Entonces, en este caso específicamente, el aceite de onagra muchas veces se aplica de forma oral haciendo gargarismos o tragando el preparado, pero siempre manteniéndolo en la garganta durante 1 o 2 minutos. Eso sería lo ideal. Normalmente, cuando lo usamos por vía tópica en piel, condiciones o patología de piel, en general para dermatitis alérgicas, eczemas atópicos y tratamientos sobre todo preventivos y curativos, sobre todo cuando hay alguna condición de piel en síntomas premenstruales. Entonces, atención, porque esto no se dice en la tele, como siempre vemos, o en Instagram o en las redes sociales, pero es muy interesante. Y también, incluso tiene algo adicional, tratamientos de dolores articulares y estados hipertensivos. Entonces, como un complemento para esos procesos donde la persona también es adulta mayor, tiene algún dolor crónico, también vamos a complementar muy bien con el aceite de la onagra. Si hablamos, por ejemplo, de algunas plantas como la ortiga, en este caso hablamos de hoja y lo que es la parte de las flores, es decir, las hojas junto con la porción florida. Acá cambiamos totalmente el eje porque estamos hablando muchas veces de flavonoides y polifenoles, mucílago, fitoesteroles, es decir, una serie de componentes que tienen propiedades muchas veces analgésicas, muchas veces también a nivel de garganta astringentes, es decir, lo que hacen las sustancias astringentes en general, además de evitar, digamos, las diarreas, que no tiene que ver con lo que estamos abordando hoy, tiene mucha injerencia sobre todo en la zona de la garganta. ¿Sí? Las sustancias astringentes ayudan muy bien a contener la secreción mucosa en ocasiones y un poco a calmar estas situaciones donde la persona tiene secreciones nasales, secreciones por parte del árbol respiratorio superior y obviamente le cuesta hablar incluso porque tiene obstruida parte de la vía aérea por el mucus que naturalmente secretan células específicas que liberan a esta sustancia como una forma de expulsar agentes extraños, desde polvillo hasta algún microorganismo que pueda estar colonizando de manera no fisiológica natural, sino como una condición fisiopatológica. Entonces, esto es muy, pero muy interesante. El caso del xantén es también el plantago, sobre todo el plantago lanceolata. Esto es importante que le traslademos a nuestra persona de confianza de la salud, que tiene que ser plantago lanceolata, no otros tipos de plantagos que son más bien laxantes, pero la hoja del xantén o plantago lanceolata tiene mucílagos. Estas sustancias son polisacáridos. Sería como el caso del almidón, pero con una constitución química diferente, y esto hace que tenga propiedades demulcentes, balsámicas, béquicas, reduce la tos y lo que hace es ablandar la zona del tejido de la garganta, ¿sí? Alivia esa congestión que tiene la persona en la garganta y reduce, ¿sí?, la descarga de las neuronas que hacen que se emita el reflejo de la tos, se produzca la tos también. Entonces, tenemos esas sustancias, calman el ardor, la picazón, y además tienen acción indirectamente antitusiva y antihistamínica. Es muy interesante. Repetí esto último. Actúan sobre las neuronas que generan la tos, la tos como reflejo. Sí, exactamente. Hay un reflejo vinculado a la tos que lo vamos a abordar en algún programa más adelante, pero que también hay neuronas que producen descargas eléctricas. Esas descargas generan formas de comunicarse a las células que son inervadas por estas neuronas y lo que hacen es producir ese reflejo de la tos que a veces se torna incontrolable. Claro, sí, vos, sí. Por supuesto, sos periodista, sos conductor de un programa y habrás estado en alguna situación expuesto a que no podés toser y realmente cuesta mucho. Lo calmás a veces con un trago de agua, pero a veces no alcanza, ¿no? Para mantener la voz, impostarla adecuadamente. Bueno, esta planta, el xantén menor, es muy, pero muy interesante con esa condición. Después, cuando hablamos de otras especies que tengan que ver, el caso del regaliz, los extractos de regaliz se pueden consumir en forma de jarabes o directamente preparar una infusión con lo que es la raíz. Tiene propiedades calmantes también. Tiene alguna cuestión con también el reflejo de la tos, pero también se utiliza como saborizante de preparaciones porque tiene un sabor bastante dulce, muy particular, e incluso te cuento una anécdota, en España se comercializan golosinas con regaliz. Entonces, me sonaba de ahí, estaba pensando. Muy, muy interesante, pero también después tiene contraindicaciones para personas que tengan alguna condición ya más hormonal o que tenga que ver con las glándulas suprarrenales, porque tiene acción mineralocorticoide, lo dejo para que lo busquen, pero entonces tenemos que regular la dosis y la cronicidad hay que evaluarlo con el equipo médico profesional. Esto es un breve resumen del gran arsenal, pero tenemos alrededor de 5 o 6 especies que están investigadas, que están estudiadas, y todo este tipo de documentación está disponible a través de estudios clínicos en pacientes, son estudios robustos, como para que la gente que escucha esta columna de la dosis justa no vaya a buscar cualquier cosa por internet, porque hay mucha información, pero poca certeza en esas ocasiones. Ale, una pregunta rápido. ¿Jengibre para la tos y para la mucosidad como expectorante? También, el jengibre es muy interesante. Podemos complementarlo en esta época con extractos de jugo de zanahoria, jugo de naranja, con un poquito de jengibre, actividad antiséptica, muy, pero muy interesante. Pica un poco, así que ahí tenemos que regular la dosis, pero puede ser en un litro de jugo, podemos utilizar medio rizoma de jengibre, tranquilamente no hay ningún problema, pelarlo, procesarlo en una juguera y vamos a tener un producto también inmunomodulador muy, pero muy interesante para esta época del año. Y la contraindicación que tiene es el tema de la presión, ¿verdad? La presión también puede elevarse, entonces es regular. Esto, ¿cuál es el mensaje para el equipo de trabajo y la audiencia? Todo en exceso hay que controlarlo, digamos, porque algo sea bueno una dosis determinada no quiere decir que a mayor dosis tenga más efecto. Entonces, esas dosis siempre moderarlas, sobre todo con estas plantas que siendo medicinales con amplio margen terapéutico, tenemos también un poco que hacer el uso racional de las plantas medicinales y también de los medicamentos. Todo en su justa medida y armoniosamente, dice una frase muy conocida. Muchísimas gracias, Ale. Esto fue La Dosis Justa.